especial, algo que me hace olvidar la soledad. Cada vez que oigo su voz, siento que el corazón me va a estallar. Puedo sentirme viva con su cambiar tu mal humor.